es obvio que aquí tenemos el mejor candidato. Ha mostrado su experiencia, su capacidad de dar gobierno y buen gobierno. Es un hombre sencillo, trabajador, honesto, y no necesita más presentaciones para que todos los chilenos y chilenas se sientan convocados a votar por Eduardo Frei.